it seem like a million miles away, but you followed in every footstep that I made, and now we're here. Mano, mano, stigato. Open up your door, I know we've both been here before. There's a shadow fading here. Podcast Doramas, una cita con la música copyleft en doramas.net. Saludos cordiales de Miguel Asín, bienvenidos al podcast Doramas número 20, el podcast de la música libre. Y en esta ocasión, como es habitual, pues tenemos tres nuevas propuestas musicales. La primera nos llega desde Sudamérica, concretamente desde Perú. Vamos a disfrutar con el pop rock de Los Arcanos. Continuaremos con el trabajo instrumental y electrónico de Silence y finalizaremos con el jazz progresivo del grupo de los jueves, Thursday Group, una exquisitez para los oídos. Así que bienvenidos a todos y comenzamos. Get out. Naufragante de deseo, mi ira invadida por tu engaño. Aquí me tienes frío y como un total extraño. Oh, yeah. Espejos que nos hablan con mentiras, y tus labios que se quedan alejados tan detrás, con tu voz que se quiebra al decirme yeah, adiós. Maldita noche que me dejó sin sabor, maldita noche que me dejó roto el corazón, maldita noche de qué sirvió todo mi sudor, maldita noche porque tener la razón. No han podido procesar, jugando al fuerte el perdido. Mi luz, que tu presencia me alejó. Maldita noche dejó sin sabor, maldita noche que me dejó roto el corazón, maldita noche de qué sirvió todo mi sudor, maldita noche porque tenías que tener la soledad está aguardando a que caigas. Lucía, tarde o temprano entenderás que si vives es porque quieres vivir. Vas caminando por la ciudad oscura. Lamentarte, la vida es así. Acompañas tú mi amor. sol a caer. Recuerda, yo siempre te amaré. Y vuelve, a pesar que a mi vida no es nada. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. We'll be right back. transmission. Podcast Doramas en doramas.net. Thank you. Algunos dicen que el rock es cultura. El rock es cultura. Otros creen que es una creación demoníaca. También hay quienes aseguran lo contrario. El rock es la música de los dioses. De alguna extraña manera, el rock es un género que no pasa desapercibido. Ya sea para bien o para mal. Finalmente, solo diremos en español lo que alguna vez dijeron The Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it. It's only rock and roll, but I like it. Es solo rock and roll, pero me gusta. Un podcast de rock solo para rockeros. Llegamos al punto final de este podcast, esperando que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que todo lo relacionado con el podcast Doramas lo puedes encontrar en doramas.net/podcast. Y también recuerda que existe una cuenta de correo que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con este podcast. doramas.net@gmail.com. Pues nada, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.